Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas a la 44ª edición de Domingos Laicos. Como siempre, aquí tenemos como técnico de sonido Javi el Pelirrojo, Javi el Peli, y a mi lado tengo a mi vera a José Antonio. Hoy, como siempre, vamos a empezar con la viñeta de Gobal, que hace referencia a la frase célebre, lamentablemente célebre para él, ya que está colgada en el bloque número 4 de la entrada de Auschwitz, del poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, que decía: el pueblo que olvida su historia estará condenado a repetirla. Realmente viene muy a cuento recordar esta frase, teniendo en cuenta que en este tour que ha hecho Casado para autopromocionarse en el Congreso del PP, pues lo primero que ha dicho es que si llegan a gobernar van a derogar la Ley de Memoria Histórica. Así que tengamos muy presente a Agustín Nicolás, tal y como nos recomienda Gobal, porque así nos va a ir. Para alegrarnos un poquito, si queréis ver más de Gobal, que es un artistazo, en Instagram tenéis hasta 1000 de sus viñetas en Gobal Art, con V, Gobal Art. Y para poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, para denuncias, os agradecemos las muestras de apoyo, pero por favor, temas, cosas que queréis denunciar, domingoslaicos@gmail.com o notas de WhatsApp o Telegram al 682-22-56-79. ¡Empezamos! No dejes Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No dejes. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio, todos los domingos a las 12 de la mañana. Hace más de 4 años, 40 años después de la transición hacia la democracia, se aprobó la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Si bien es verdad que se habían dictado algunos decretos de reparación y ayuda a las víctimas del golpe militar del 36, de la guerra que este provocó y de la dictadura consiguiente. A pesar de esta tardía ley, en estos años los avances en la memoria, justicia y la reparación de las víctimas ha sido muy tímida. Y el gobierno actual de Andalucía parece que ha olvidado el desarrollo de esta ley cuando no tiene actuaciones contrarias a la misma. No obstante, las asociaciones de ciudadanos y ciudadanas memorialistas siguen trabajando para conseguir los objetivos que aquella ley pretende. En un programa anterior tratamos la necesidad de educar a los jóvenes generaciones en el conocimiento de la historia real de aquellas oscuras épocas y formarlas en la memoria democrática para que aquella historia, como acaba de decir Ana, no pueda repetirse nunca. Este programa se dedica a valorar la situación de la memoria democrática en nuestra autonomía andaluza y a debatir las actuaciones necesarias para acabar con la vergüenza de los miles de cuerpos en las cunetas, de las decenas de miles de personas aún no identificadas, y conseguir la mentalización social y el reconocimiento público y generalizado de las víctimas de nuestra brutal historia aún reciente. Y para ello tenemos la suerte de contar con tres participantes. Cristina García, que seguramente ya la conocéis de alguna otra ocasión, que es compañera de Córdoba Laica, pero hoy está aquí por ser presidenta de una asociación memorialista, Triángulo Azul Stolpersteine. Estaba tan nerviosa por decirlo que me traba en el azul, de Córdoba y primera de España. Bueno, luego nos cuenta. También tenemos a Rafael Morales, que además de ser el secretario de Andalucía Laica, está aquí por ser el vicepresidente de la Asociación Memorialista. Presidente. Ah, presidente de la Asociación Memorialista La Desbandá. Y también tenemos a Luis Naranjo, profesor de Historia jubilado, que fue director general de Memoria Democrática en la Junta de Andalucía, siendo responsable de que se aprobara la ley de la que hoy nos ocupamos. Bienvenidos a los tres. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Para empezar este debate, situar a la audiencia de lo que representan las asociaciones que estamos aquí, por ejemplo, Cristina, nos presenta brevemente tu asociación, ¿en qué consiste? Bueno, pues nuestra asociación es una organización cuyo fin prioritario es la divulgación, el homenaje, la recuperación de todos aquellos deportados y deportadas de cordobesas que pasaban por campos de concentración, ¿vale? Nuestro objetivo es darlos a conocer en toda su historia, ¿vale? Porque creemos que sacar del anonimato a estas personas es fundamental. Y para ello, lo que hacemos es con un homenaje, que es una pequeña piedra, que se llaman Stolperstein, piedras de la memoria, tienen diversos nombres, de un cubo de 10x10 en el que cuentan su mini biografía, ¿vale? De estos hombres que se colocan además enfrente de las casas donde nacieron o vivieron en libertad. Uh-huh. Cristina, en uno de esos actos de homenaje, el alcalde de Villaralto, por cierto, de Izquierda Unida, invitó a un cura para que bendijera un monolito. El propio diputado provincial responsable de Memoria Histórica comentó que era una buena idea para no herir sentimientos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué reacciones hubo? Cuéntanos un poquito, por favor, qué pasó. Bueno, la verdad que fue un poco, impactante, ¿no? Por lo menos para mí, para nosotros y para gente que además venía también de Madrid o de otros sitios, ¿no? Para ver, en este caso, las Stolpersteine y también ese monolito, ¿no? Entonces, pues bueno, todo iba fenomenal hasta que se dio paso al cura para que bendijera el monolito, ¿no? Entonces, la verdad que nos quedamos todos muy asombrados. Estuvimos a punto de irnos, pero la verdad que tampoco el cura bendiciendo el monolito duró mucho y entonces pues no llegamos a irnos, ¿no? Pero luego lo estuvimos hablando con ellos, ¿no? Con el tipo de gobierno que vamos a ver, por mucho que se quiera, que además que no sirve absolutamente para nada, intentar que todo el mundo esté en paz, pero qué paz. Es decir, es un acto que no tenía nada que ver con la religión, es un acto que lo que se estaba haciendo es un homenaje a esas personas que lucharon por la libertad, la democracia, la pluralidad política, ¿no? Inclusive, y realmente es meter la religión en temas que realmente no tienen absolutamente nada que ver. Luego ya, si encima ahondamos en que esos hombres pues podrían ser cristianos, musulmanes o budistas, o nada, pues entonces realmente pues no sé a qué viene eso, ¿no? Nos quedamos bastante impactados de esa actuación. Rafael, la misma cuestión un poco. ¿Qué objetivos tiene y cómo se crea la Asociación de la Desbandá? Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, o sea, nosotros como asociación sociocultural y memorialista La Desbandá nacimos hace ya 4 años aproximadamente, aunque previamente ya habíamos hecho varias marchas integrales de la federación. Digo un poco el nacimiento, porque el nacimiento como ¿no? impulsamos primero la creación del Club Senderista La Desbandá y luego ya la asociación a continuación, pues fue hace 5 años empezamos o nos propusimos hacer la carretera de la muerte, hacer la carretera desde Málaga hasta Almería desde la Federación Andaluza de Montañismo. Fue un experimento que, bueno, no podía tener continuación porque la federación no es ningún ente sociopolítico y entonces, pues, en esa circunstancia era inviable continuar

frente al Palacio de San Telmo. Sí, ¿y a qué hora habéis quedado? En el centro. La hora aún no está definida. Vale. Vamos, calculamos que será por la mañana. Por las 12, sí. Y en fin, va a ser la primera gran concentración unitaria de la del movimiento memorialista andaluz, porque lo estamos organizando las dos grandes plataformas, como digo, que convoca y reúne al 90% del movimiento memorialista. Desde el punto de vista, digamos, mucho no solamente el movimiento memorialista, sino la sociedad andaluza, porque como estamos diciendo de forma reiterada, esto no es una cuestión de fosas solamente, sino de democracia. Dicho de otro modo, mientras que haya fosas y de asesinados y desaparecidos, no podemos decir que hay democracia en este país ni en Andalucía. Y bueno, por respecto a la ley, bueno, la ley se creó, se escribió de forma totalmente colectiva, de manera que nos juntamos, estando yo en Sevilla como director general, pues impulsamos un proceso de participación en todas las provincias, y participó toda la gente, todo el movimiento memorialista que había en reuniones comarcales, provinciales, y ahí se fue montando la ley de abajo arriba, y al final, pues el objetivo fundamental de la ley, en primer lugar, es no dar un paso más, no fue, sino cambiar el modelo de la ley de Zapatero de 2007. Pues la ley de 2007 de Zapatero lo que hacía fundamentalmente era privatizar la memoria. Por sintetizar y no enrollarme mucho, se trataba de privatizar la memoria de manera que mediante una política de subvenciones se entregaba dinerito, poco, a las familias de víctimas, que ellos se encargaban de exhumar si se podía, sin jueces, sin aparición del Estado, como si fuera una cuestión, como digo, familiar y privada. Lo que hace nuestra ley es todo lo contrario. Es decir, no, aquí, con participación de las familias, por supuesto, con control social, pero el deber de memoria es del Estado. Pablo de Greiz, y como dicen toda la jurisprudencia internacional. Ese es el cambio que hacemos de 180 grados. Y a partir de ahí, pues, crear una comisión de memoria andaluza, que no se ha hecho, porque todo esto está paralizado, desarrollar un marco normativo que tampoco se ha hecho, porque cuando nos pegaron la patada del gobierno andaluz, a partir de ahí ya se hizo muy poco. Por ejemplo, hace falta un protocolo de sumaciones, que el que hay no sirve para nada. Hace falta un censo de víctimas, que tampoco sirve, que no existe. Y hace falta, por ejemplo, un desarrollo mucho más claro de la integración de la memoria y de la historia bien contada en el currículo andaluz, por no ir más allá. Entonces, todo esto en buena medida está sin hacer. Los lugares de memoria, otra cuestión clave. Nosotros pusimos 55. A partir de que nos fuimos de la Dirección General, se pusieron unos cuantos más, y desde que esta gente de PP, Ciudadanos y Vox está en el gobierno y con mayoría parlamentaria, creo que se han puesto uno o dos. Entonces, pues esa es la ley, y ese es el movimiento que el 13 de noviembre queremos volver a exigir que se ponga de nuevo y que se desarrolle normativamente, porque una ley es para haber mojado si no hay decreto y órdenes que la desarrollan, y eso falta por hacer. Y con respecto, Luis, a lo que había antes de esa ley, ¿ha cambiado algo sustancialmente? Hombre, pues sí ha cambiado desde el punto de vista de que, por ejemplo, el movimiento memorialista, a partir de que sale la ley, yo creo que se organiza mucho mejor, en el sentido de que el marco normativo existente le da mucho más cancha. Le da mucho más cancha, y los objetivos que marca la ley de memoria andaluza, son básicamente los que el movimiento memorialista llevaba luchando por ellos desde que se organiza a partir de los 90, ¿no? Porque el movimiento memorialista andaluz surge ante el desistimiento del Estado y la negativa del Estado a cumplir su deber de memoria. Entonces, desde ese punto de vista, la ley sí, yo creo que es un punto de inflexión. Y bueno, por ejemplo, cuestiones prácticas para entendernos. Pues los lugares de memoria, como digo, se han desarrollado muchísimo. Los dos años que más o menos la ley se puso en práctica, se montaron un montón de investigaciones, se financiaron un montón de investigaciones, monografías y trabajos que yo creo que han servido para de alguna forma contar la verdad fundamental. Y la ley dice claramente que cuando aparece una evidencia de violencia y de posibles crímenes contra la humanidad, hay la propia Junta tiene que denunciar y poner en comunicación del juzgado correspondiente lo que ocurrió. Eso nosotros lo hicimos un tiempo, después se dejó de hacer, pero se hizo. Y creó un precedente que yo creo que también, de algún modo, pues está ahí. A partir de eso, como ya he dicho, una ley cualquiera, y también esta es papel mojado, si no hay voluntad política, no la hay ahora mismo, tampoco lo hubo mucho en el anterior gobierno de PSOE Ciudadanos, lo que hay ahora es nulo. No solamente no hay voluntad política, es que hay voluntad de contramemoria, o sea, de memoria, digamos, antidemocrática. Lo de José María Pemán, justificándolo, lo que pasó aquí en Córdoba, volviendo a poner los nombres de los fascistas en las calles, lo del tema de no quitar los nombres en Málaga desde los asesinos, desde las de Pandá. Bueno, pues todo eso efectivamente lo que lleva a decir es que no solamente es que no aplica la ley, sino que hay una política de facto de montar una memoria no democrática, una memoria franquista. Entonces, la ley está ahí y lo que hace falta, insisto, es volver a ponerla en práctica. Ahora bien, la ley necesita de la presión social. La ley, sin el movimiento memorialista, servirá de poco. Eso lo tengo más claro que está empezando el otoño. Cristina, en los actos de homenaje que habéis realizado en este verano se recuerda a las víctimas de los campos de concentración nazi. Pero esas mismas víctimas lo fueron previamente del golpe de Estado y de la dictadura franquista, de lo que apenas casi se habla. ¿No contribuye esto a potenciar el hecho de que las nuevas generaciones conozcan más el nazismo alemán que el fascismo patrio? Bueno, esto yo creo que es una pregunta algo perversa en el sentido de que podemos estar incluso en la línea de los postulados de la ultraderecha, ¿no? Sobre los nacionalismos, ¿no? Franquismo, nazismo, en fin. Hay que elegir, no, ninguno de los dos, obviamente, ¿no? Son dos totalitarismos que no deberían haber existido, en la que miles de españoles y españoles sufrieron y muchos de ellos lo pagaron con su propia vida, ¿no? Al final, la historia de nuestros pueblos es la historia de los que lo habitan y de las que lo habitaron, ¿no? Y recordar el nombre y el destino de todos los que lucharon contra el fascismo, sea franquismo o nazismo. Franquismo nazismo, pues no solamente ayuda a esos familiares a sobrellevar ese trauma, sino que ayuda también a las comunidades locales a explorar el pasado. Vamos a ver, algo obvio es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una exposición o estamos haciendo algún tipo de charlas en los institutos, nosotros no decimos que cayeron directamente en los campos de concentración, ¿no? Ellos tienen una historia, es decir, viene de atrás un golpe de Estado, luego una guerra, luego un exilio, luego una deportación y luego los campos de concentración y luego un olvido y un silencio, ¿vale? Es decir, y todo eso se explica. Estos chavales, cuando además normalmente finales de ESO en el bachillerato, lo primero que te preguntan casi antes de empezar es que ¿cómo pudo ocurrir algo así? Es decir, y tú les explicas desde el principio, no empiezas en los campos de concentración, ¿no? Son una serie de personas, ¿vale? Que lo que pasa es que lucharon en una guerra para defendiendo un gobierno legítimo que era el de la República. Siguieron luchando, se tuvieron que exiliar, siguieron luchando cuando llegaron a Francia, ¿vale? Y al final terminaron los campos de concentración y muchos de ellos muertos, ¿no? Va todo en el mismo pack, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos hemos centrado ahí como hay otras asociaciones que se centran en otra cosa, ¿no? Pero vamos, ya te digo que nosotros explicamos desde el principio, ¿vale? Desde el golpe de Estado, guerra, exilio y deportación. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña breve pausa musical con una canción de las Brigadas Internacionales que tanto nos intentaron ayudar y así le rendimos homenaje y nos ambientamos un poco para seguir ahondando en la desbanda. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. Proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There there we fought like true sons of the people as part of the 15th Brigade. But its memory we ne'er will forget. So before we conclude this reunion, let us stand to our glorious day. Volvemos a la desbandada. Esto ha sido considerado, parece, sé que más de un historiador y demás, lo considera que fue un ensayo de lo ocurrido en otras guerras con el bombardeo indiscriminado a la población civil que oía por tierra, mar y aire. En cambio, es una gran desconocida, ocultada tanto por el franquismo como por los mismos republicanos. ¿Por qué sabemos tan poco y lo hemos conocido tan recientemente? Pues sí, hay varios motivos y uno de ellos precisamente era eso, era que en esos momentos estaba realmente todo el esfuerzo, diríamos, por detener o retener a las tropas fascistas franquistas en Madrid. Con lo cual, en la época en cuando ya, o sea, hablando de enero y tal, y viendo que las tropas fascistas se acercaban a Málaga, desde Málaga se intentó, pues bueno, se hizo en bastantes ocasiones pues llamadas a Madrid, o sea, al gobierno de la guerra, para que pudiera llegar a Málaga pues refuerzos, no solo de personales, sino también refuerzos pues de municiones, de armamento, etcétera, etcétera. Y tal como estaba la situación, pues Málaga un poco se le dejó en sus manos, se le dejó un poco a su aire y provocó de que en Málaga no hubo defensa de la, de la ciudad y por eso cayó de esa manera y por eso tuvieron que en la misma evacuación, que comparando, por ejemplo, la evacuación de que se hizo, hace poco estuvimos Luis y yo, lo que fue en la Bolsa de Bielsa se evacuaron muchísimas personas hacia Francia, pero de una forma ordenada, a través de la 43, la famosa 43. Por tanto, en Málaga no sucedió eso. Cada uno tiró como pudo, salió como pudo, pero no hubo una evacuación. Y por otro lado, también parece ser que había poca prensa extranjera para que se comunicara o para que se conociera que todos los bombardeos, el bombardeo que se empezaron a producir a lo largo de la carretera, tanto como decía antes, del mar, como de la aviación alemana, italo-alemana, que daros cuenta que las primeras actuaciones, una de las primeras actuaciones, ya había de la aviación italo-alemana, y más dura fue, ese ensayo fue allí en Málaga, en la carretera, contra población civil. Contra población civil. Con lo cual, o sea, la verdad fue una masacre de civiles de esa forma, de niños, mujeres y ancianos, que la vergüenza fue mutua. Diríamos, el gobierno republicano que no tuvo los refuerzos, que no tuvo el personal suficiente, diríamos, para poder defender Málaga, y el gobierno fascista que se dio, yo creo que tuvo que ser consciente de la masacre que se hizo contra ese genocidio, como decía antes, de la población civil. Por eso no se conoce. Daros cuenta que 2 meses después se produce el bombardeo en Guernica. Bombardeo en Guernica se conoce inmediatamente porque hay prensa extranjera, inglesa, francesa, etcétera, y se da a conocer al mundo el tema de Guernica. Sin embargo, lo que es la carretera, la masacre de la carretera de Málaga-Almería, pues no se conoce. Ahí está un poco la clave. Creo que pudo haber otro tipo de motivaciones y por qué no se llegó a conocer y no se ha conocido hasta hace poco, ¿no? Diríamos a nivel social o amplio, ¿no? Rafa, pero ahí, perdona, ¿tú crees que igual por la represión que se alargó más allá de la guerra, por el hostigamiento, por la delación, por todas estas cosas que sufrieron después los malagueños, pero es que dentro de las propias familias había silencio, ¿no? Igual para proteger, los que habían estado desbandada no lo transmitían a las generaciones, porque al final era como una especie de vergüenza. Quizás estoy equivocada, corrígeme, pero en un documental que vi, pues salía una mujer que había estado y su nieto lo desconocía, se enteró en el mismo momento del reportaje. Eso lo hemos vivido, ya que saca un poco el problema, el tema del silencio. Creo que el silencio se había producido por el terror tan inmenso que traían las tropas y las propagandas, por supuesto, como se conoce, las propagandas de Queipo de Llano, del criminal Queipo de Llano, cómo fue aterrorizando a través de la radio, de las proclamas en la radio, y efectivamente lo llevó a cabo. ¿Qué ocurre después, a posteriori? Unos que volvieron, otros con el miedo, por el terror, el silencio, y no solo ya de la gente de la desbandada. Sabéis que el silencio en el franquismo, en la represión franquista, fue lo más duro y lo que más, diríamos, ha señalizado lo que ha sido este país. De tal manera, después de 40 años, después de 80 años, nosotros hemos tenido supervivientes de la desbandada en los distintos actos. Al final de cada etapa solemos, pues si encontramos supervivientes, bien, que nos cuenten su testimonio. Bueno, pues hubo un superviviente aquí en Salobreña, 92 años, que decía que era la primera vez que hablaba de la desbandada. Porque su madre, sus padres, le habían estado constantemente diciendo: niño, tú de esto no hables, no hables, no hables, cállate, esto no se puede hablar. Claro, él decía, después nos comentaba un poco, decía, me dijo que no hablara, pero sí lo escribí. O sea, que él lo tenía escrito, su experiencia, o sea, su testimonio de lo que supuso y lo que fue la desbandada. Por tanto, o sea, ese silencio pues era derivado, por supuesto, del miedo al terror que había producido pues todo lo que eso eran las tropas franquistas, básicamente. Bueno, pues precisamente yo quería seguir hablando un poquito de Queipo de Llano, porque ¿cómo es posible que el asesino, que como muy bien has ya contado, o sea, que primeramente mediante la radio ya iba diciendo eso de que ya pueden berrear, patalear y todas estas cosas tan horrorosas, que ordena la matanza de civiles pues para que corran un poquito más, ¿no?, en la huida? ¿Y cómo puede ser que siga teniendo calles en su nombre? ¿Y cómo puede estar seguir enterrado con honores en un centro público de culto? Pues ya vemos. O sea, primero hay que decir que, bueno, que en la etapa un poco que estuvo el PSOE gobernando aquí en Andalucía, podían ya haber aligerado pues la exhumación y que lo hubieran sacado allí la Macarena. Se escudan, como sabe, que aquello es un lugar privado, de una hermandad o de la iglesia, y que por tanto ahí la Junta de Andalucía últimamente también ha hecho algunas declaraciones, consejera del gobierno del trifachito andaluz, y que para qué vamos a mover, para qué no. O sea, vamos a ver, esa es la situación que tenemos, los pasos atrás que se están dando, y que personajes como este, o sea, criminales como Queipo de Llano, pues siguen disfrutando de un enterramiento en una iglesia, que ellos dicen que eso es privado. Ahora es una iglesia que ha sido pública porque la gente puede entrar y tal. Pero bueno, que ahí estamos y realmente vamos a seguir. Ya llevamos el movimiento memorialista, sobre todo gente de Sevilla y cercano, pues todos los años se hace un acto allí en la Macarena o en los alrededores para seguir reclamando, exigiendo pues la exhumación, o sea, que la retirada de Queipo de Llano de allí de la Macarena. Pero que esta es la situación que tenemos, efectivamente. Si me lo permití un segundo. Sí, claro. Lo que ha dicho Rafael es totalmente cierto, pero el hecho de que sea privado no quiere decir que sea justificable que esté allí la tumba del genocida. ¿Por qué? Porque la ley dice claramente que no puede haber ningún símbolo fascista ni ningún reconocimiento a franquistas con pistolas y con falsos como este en ningún lugar público ni en ningún lugar privado de uso público. De uso público o costeado con fondos públicos. Lo dice clarísimamente. En este caso, creo que coincide con lo que se defiende desde Córdoba Laica o desde Andalucía Laica, ¿no? O sea, que da igual que sea privada una iglesia, que no lo es, porque es un espacio de uso público, de manera que se está incumpliendo la ley de forma absolutamente flagrante. ¿Qué es lo que ocurre? Que falta una cuestión fundamental de desarrollo de la ley, que estuvimos a punto, estábamos haciendo ya cuando nos echaron de allí, que es un catálogo oficial y público, refrendado en el Parlamento, de simbología franquista. Si eso existiera, los jueces aquí en Córdoba no hubieran quitado, no hubieran vuelto a poner, mejor dicho, las calles de Cruz Conde, ni de Cañero, ni del otro, ni de Vallellano. Porque habría un catálogo que diría claramente estos tíos son unos franquistas y son unos genocidas. Y pasa igual con Queipo de Llano y con Carlos Haya. Con Carlos Haya, ¿cómo es posible que haya un hospital que hasta que no llegamos al gobierno nosotros y de alguna forma forzamos a que ese hospital no se llamara Carlos Haya, cuando Carlos Haya fue un golpista genocida casi del mismo nivel de Queipo, pues, sin embargo, durante años? Y cuando lo quitamos, se quitó de forma vergonzante, porque el PSOE no le dio publicidad. De manera que después de quitarlo, la sábana, los cubiertos y los platos del hospital seguía poniendo Carlos Haya. ¿No ves? Es lo que estamos diciendo, que la ley no sirve de nada si no hay voluntad política. Claro. Una reflexión un poco como anécdota, ¿no? Del desconocimiento y demás. Volviendo con el tema de la desbandada, aunque esta reflexión la hacemos y cualquiera puede comentarla. ¿Cómo es posible que un malagueño tan internacional como Picasso reflejara tan magníficamente el Guernica, la destrucción de Guernica, que fue un hecho verdaderamente horroroso, pero que fueron 1.654 víctimas? Y no se le ocurre nada sobre las 10.000 de su tierra, ¿no?, de Málaga. ¿Se ocurre algún comentario al respecto? ¿Algo? Sí. Vamos a ver, efectivamente hay gente que están estudiando un poco el tema de que hasta qué punto Picasso ciertamente se inspiró en ciertos dibujos dentro del cuadro del Guernica, se inspiró en la masacre de la carretera de la muerte. Más o menos por la simbología, por las mismas madres esas gritando con ese hijo en los brazos, o sea, que aparece en el Guernica, con lo cual eso nos lleva a decir que efectivamente Picasso salió de Málaga, como sabéis, bastante, bastante temprano. Seguramente tenía relación con Málaga, pero hacía mucho tiempo que había salido de Málaga. Y él tendría conocimiento ya cuando se puso a pintar, por supuesto, de lo que había ocurrido en Málaga. Claro, efectivamente lo que decimos nosotros, en vez de ser en Guernica, donde no, yo creo que no son tantas las víctimas mortales, entonces los heridos en Guernica fueron, según también hay números distintos, unos 400, 500 personas las que fueron asesinados, murieron en el bombardeo. Pero, o sea, en Málaga, por supuesto, como ya estamos hablando y todavía no tenemos datos reales y por lo menos cercano a lo que fue aquella masacre en la carretera, pero que yo no sé si hasta qué punto, ya te digo, que hay gente que han estado haciendo poco estudio de hasta qué punto tuvo él en cuenta a la hora de dibujar, o sea, hacer el Guernica, pues de tener presente la represión, o sea, lo que fue la masacre en la carretera de Almería, de Málaga-Almería. Pero bueno, son, diríamos, intuiciones o que creemos, ¿no? Tampoco no hay certezas. Sí, ahora, bueno. Sí, perdón. No, quería decir que, bueno, que hay dos autores, dos prestigiosísimos especialistas en arte que insisten en esa vinculación y en ese conocimiento. Uno es Alain Mogó, ¿no? Alain Mogó, establece claramente que la foto que se hizo en la carretera de la muerte de una madre con el niño en brazos sirve de inspiración directamente a y que lo hace Bethune, Norman Bethune, en su famoso libro La masacre de la carretera, el crimen de la carretera de Magdalena, saca la foto. Esa foto está después, básicamente, en el cuadro de Picasso. Luego, según Alain Moreau, y hay otra autora que es Josefina Alix, otra también prestigiosísima historiadora de arte, que insiste en que lo sabía, en que Picasso efectivamente se inspiró y se motivó, porque en enero del 37 ya el gobierno republicano habla con Picasso pensando en meter algo de propaganda republicana, propaganda en el buen sentido, claro, y antifascista en la exposición mundial del 37 que se celebra en París, que es, digamos, el origen del cuadro, ¿no? Y cuando realmente se pone a pintar de verdad Picasso es a partir de mayo del 37 y parece que le inspira muchísimo efectivamente lo que se le cuenta de la desbandada. Mogot da una explicación de por qué Picasso se centra en Guernica y olvida su tierra natal, olvida entre comillas. Él habla de oportunismo histórico. De oportunismo histórico en el sentido de que en Guernica había mucha más presión internacional. Como siempre, el norte aplasta al sur, también en esto. O sea, aquí hay una cuestión norte-sur evidente. Guernica, el País Vasco, está muy cerca de Francia, está más cerca de Europa. Todo lo que ocurría allí tenía mucha más repercusión internacional. Y entonces Picasso, en ese oportunismo también, en fin, no en plan peyorativo, pues elige Guernica porque parece que fue el primer hecho de guerra que globalmente se condenó y salió a la prensa internacional, ¿no? Ese oportunismo puede ser un poco la base de la explicación histórica. Bueno, ahora un poco libre, quien quiera que responda, o podéis aportar los tres, porque la pregunta es, ¿cómo puede ser que tras más de 40 años de democracia supuestamente aconfesional, nuestras cunetas sigan llenas de republicanos represaliados o de simplemente represaliados por la dictadura y, en cambio, el próximo 16 de octubre se vaya a beatificar en la mezquita a 127 mártires de la persecución religiosa durante la Guerra Civil? ¿Cómo os lo explicáis? Quien quiera. Bueno, yo creo que pura propaganda. Además, en fin, conociendo al obispo de Córdoba, ¿no, Ana? Pues, en fin, ¿qué le vamos a decir, no? Visitas pastorales, cruces en institutos y colegios. Por él volvería otra vez a ese nacional catolicismo de antes, porque para él la historia se tendría que seguir contando de la misma manera, ¿no? La verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? Es volver otra vez, es decir, dar otra vez pasos atrás, que la gente empiece otra vez a confundir los términos, ahora decir un bando el otro, cuando estamos hablando de cosas totalmente diferentes, en fin. Es un dislate lo de este hombre, vamos, lo del obispo de Córdoba, ¿no? Sí, esto yo pienso que es la misma línea en la que estamos viviendo últimamente, esos retrocesos, esos renombramientos, eso que, como yo digo, la ultraderecha, bueno, y en este caso la Iglesia, apoyada por toda la derecha y ultraderecha, pues están desatados y entonces pues ya no le importa nada. Sin embargo, están continuamente masacrando, que no podemos a los memorialistas ahondar en las heridas, que se sacas y volver. Y son ellos los que están ahora intentando hacer lo contrario, o sea, y todo eso en contra de una ley de memoria, o sea, que es lo más vergonzante en este país, es que las leyes se cumplen, o sea, se dictan para no cumplirlas, en este caso, para no desarrollarlas, para no detener toda esta sarta de historias, de actos, de cuestiones que son indignas. Pero no es solamente el obispo de Córdoba. Eso iba a decir. Pues, es con la Iglesia, la jerarquía española, porque que yo sepa, la Iglesia católica todavía no ha pedido perdón por su apoyo y con lo que fue el golpe de Estado, la guerra, porque sin el apoyo moral y ideológico de la Iglesia, yo creo que la guerra de España no hubiera tenido esas repercusiones que tuvo, ¿no? En fin, o sea, que ellos mismos participaron de forma indirecta y moralmente en el genocidio, eso está claro, y no han pedido perdón, y no han pedido perdón. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que la derecha española, que tiene un hilo conductor con el franquismo evidente, no, lo que quiere seguir teniendo, digamos, la hegemonía del relato oficial de la memoria, que es lo que más daño nos está haciendo. La narrativa socialmente, mayoritariamente ahora mismo en España y en Andalucía, de lo que pasó aquí, desde el golpe y la misma república hasta la transición, esa narrativa sigue siendo la que impuso la derecha y la que impuso el tardo franquismo. Eso es lo peor que nos pasa. Eso es peor que la fosa. Porque tú haces una entrevista ahora mismo, una encuesta ahí fuera, en la calle, cuando queráis, y le preguntas a la gente, ¿quién llevó a la guerra de España la guerra civil? Y la mitad de la gente dice, o no saben, o fueron uno y otro, o hasta fue la República, que es lo que te cuentan ahora. Entonces, esa narrativa de que realmente ellos, en vez de verdugos, fueron víctimas, pues es la que siguen manteniendo. A ellos no se les puede, porque quien controla el pasado, controla el presente. Y no olvidemos que a los curas los mataron, no por ser curas, así nos enteramos de una vez, los mataron porque fueron golpistas. Y por cada cura que mataron, mataron a 200 obreros. Y a eso no nos santifica nadie. Ni este Estado democrático se cuida de ellos. Esa es la cuestión de fondo que tenemos, ¿no? Ellos cuidan su memoria y la democracia española, esta monárquica, la desprecia, lo que es la memoria de los que lucharon por la libertad y por la república. Esa es la diferencia. No, el tema de la beatificación, además, como dice Luis, no son los primeros. Ya han beatificado a... Yo creo que es muy difícil encontrar ya un cura que estuviera en el bando fascista que no haya sido ya beatificado por el Vaticano directamente. O sea, es una cosa para verlos, precisamente como decía Rafa, sin querer, diciendo que no hay que remover y que no hay que tal, ¿no? Claro, yo creo que hay una película que me parece que son Las bicicletas son para el verano, ¿no? Que al final del todo decía una frase que es así, que decía el padre al hijo, dice, no ha llegado la paz, sino la victoria. Pues realmente esa victoria durante toda la dictadura y gran parte de la democracia, lo que ha habido es una represión, como ha comentado antes Rafael, es decir, no hables de esto. Yo el otro día tuve, en fin, una charla con un sobrino de una persona que estuvo en un campo del norte de África, y me comentaba que era de Belalcázar, y me comentaba que en Belalcázar metieron durante tantísimos años de la dictadura lo que había ocurrido malo, que había hecho la izquierda, ¿no? lo que habían hecho los rojos, como llamaban ellos, ¿no? Que al final eso era lo que había quedado en el pueblo, pero incluso de los propios familiares de esa gente que habían sido incluso fusilados, es decir, eso es lo que había quedado en el pueblo. Han tenido 40 años durante la dictadura para decirte esto se hace así. La jerarquía eclesiástica tenía unos instrumentos como la culpa, el miedo, el arrepentimiento, que hacían que la gente no diera un paso más, y luego llegó la democracia y en vez de ir avanzando, dando pasos, que hubiera, es decir, difícil era, obviamente, ¿no? Pero en vez de dar pasos, pues se quedó todo parado, ¿no? Y entonces, pues, esta gente que quieren seguir en esa historia anterior, pues cuando pueden, hacen cosas de este tipo. Bien, otra reflexión un poco para quien quiera intervenir. ¿Cómo veis el futuro? Es decir, ¿pensáis que es posible lo que es lógico y natural, que es conseguir la memoria? Primero el conocimiento de la verdad, toda la reparación, la justicia y todo esto de estas víctimas ya, que ya está bien después de tantos años. Vamos, a nivel legislativo sabemos que está en el Parlamento Español, en las Cortes, una ley nueva, diríamos, de memoria, que tiene bastantes avances. Avanza bastante con respecto a la del 2007 de Zapatero. No obstante, hay cosas, como nosotros ya hemos denunciado, hemos visto que no llega. No llega al tema realmente, bueno, pues estamos hablando... y de los jueces, de judicializar todo lo que son las fosas, a cada una de las fosas, que haya juez presente, y hay algunas cosas todavía, lo de la reparación no está tan clara, porque claro, el problema que tenemos en este país de memoria, y es que cada vez que se, sobre todo las asociaciones memorialistas que están por, diríamos, bueno, pues,